banda Impulso. Movidito, movidito, juntito los dos puntitos. De mi cuerpo sale chispas y te mueve rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos puntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, hoy qué sorpresa. Yo no sabía que había una fiesta. Seguí tomando whisky con soda. Baila este ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando te irá una fiera. Bailamos juntos y como broches, bailamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos. De mi cuerpo salen chispas y te mueve rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos. De mi cuerpo salen chispas y te mueve rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. A dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? Como quieras. ¿Dónde? Donde puedas. ¿Cuándo? Muy prontito. Solos bien juntitos. Luego de aquel beso me quedé esperando. Tu boca de fuego, dime para cuándo. ¿Cómo? A dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. Diablo dentro de tu piel.